Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. ¿Qué tal, Julia Butet? ¿Estás allí? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, hola, bien. Oscar, ¿qué tal? Bien. Disculpanos un poquito la demora. No, muy bien, muy merecida la demora, quiero decir. Muy bien, muy interesante la charla que han tenido. Muy agradable el muy agradable. Agradable, Ignacio, sí, realmente sí. Que sí. Bueno, tenemos un nuevo contacto como para poder entrevistar en algún otro momento también. Bueno, Julia, contanos hoy. Ahora vamos a meternos en las letras, en las páginas escritas. Exactamente. Y nos vamos a meter con un tema, porque yo estaba pensando qué momento realmente. Yo no sabía que iba a hablar Ignacio hoy. Uh-huh. Y, bueno, en uno de los personajes de este libro del cual voy a hablar hoy, uno de los planteos importantísimos es la religión. Y dije, uy, Dios mío. Bueno, justamente, realmente, ¿no? Uy, Dios mío, dijiste. Uy, Dios mío, qué gracia. Empieza. Muy bien, Oscar. Así empieza la historia. ¿Viste qué rápido es el muchacho? Rapidísimo. Uy, Dios mío. Sigamos. Así que bueno, sigamos. Bueno, voy a hablarles de un libro de Irving Shalom. Irving Shalom es un médico psiquiatra estadounidense que nació en Washington, en Estados Unidos, en junio de 1931. Todavía está vivo, tiene 90 años. Y es hijo de inmigrantes judíos rusos. Estudió en la Universidad de Boston. Es catedrático, no sé si sigue ejerciendo en este momento su cátedra, pero bueno, es un hombre que todavía está muy activo. Uh-huh. Y esto Silvia seguramente lo comprenderá más que los mortales que no nos ocupamos de esa disciplina. Uh-huh. Es uno de los principales representantes de la psicoterapia existencial en el continente americano. Uh-huh. Y está casado con una historiadora, escritora y feminista también, que es Marilyn Shalom. Usa su apellido, se ve que usa el apellido de su marido. Claro. Shalom ha escrito 13, muchos textos, ¿no? Pero tres novelas muy interesantes, a donde toma personajes históricos reales ficcionaliza estos personajes. Desde sí también, en gran parte, por supuesto, la visión psicológica, digamos, estudia a estos personajes desde su disciplina. Uh-huh. Estos personajes reales, vuelvo a decir, son Nietzsche, Schopenhauer y, en este caso, Spinoza. Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, del cual vamos a hablar ahora. Bien. En esta novela lo que hace Shalom es, bueno, nos cuenta en principio, tiene un prólogo escrito por él que es real. Uh-huh. Y habla de él y de su inquietud por ocuparse. Es el año 2012, es la última de estas novelas que ha escrito Shalom. Entonces nos cuenta allí y nos dice que hacía ya unos cuantos años que él tenía serias intenciones de escribir sobre Spinoza. Y que no sabía exactamente cómo encarar ese relato que quería contar, que por supuesto toma muchísimos hechos verídicos, pero lo ficcionaliza. Y en determinado momento, por unas conferencias que tiene que dar, viaja a Ámsterdam, y en Ámsterdam lo invitan a conocer y a recorrer el pequeño, porque es muy pequeño, Museo de Baruch Spinoza. Y entonces es ahí a donde va encontrando el motivo, el tema de esta novela. Es ahí a donde le cuentan que todas las cosas que él va viendo, uh-huh, él tenía una poderosa admiración por Spinoza, no tiene Shalom. Entonces cuando se arrima a la biblioteca, que está en el pequeño museo, acaricia los libros y piensa, bueno, estos tomos los ha acariciado y los ha leído Baruch Espinosa, a lo uh-huh. cual quien lo acompaña y quien lo guía en este recorrido le dice, no, doctor Shalom, estos lamentablemente no son los libros de Espinosa, los libros de Espinosa han desaparecido, ¿cómo han desaparecido? Y entonces ahí se empieza a armar esta segunda historia, digamos, tan atrapante, y que es la siguiente, y que nos presenta al segundo personaje de este libro, que es Alfred Rosenberg, que él mismo se autotitulaba como el filósofo del nazismo. Fue un gran difusor del accionar nazi, ¿no? De ahí el nombre del libro. El libro se llama El Enigma Espinosa. Y el que tenía un enigma era este Alfred Rosenberg, que desde muy joven, bueno, tuvo esas ideas espantosas que compartieron estas personas. Pensaba que los judíos eran una raza inferior. Claro. Bueno, por supuesto que quería la limpieza y la pureza de la raza aria y sobre todo de los alemanes. Desde muy jovencito, ella a los 16 años, militaba y postulaba estas barbaridades que después hicieron. De fábrica, vino. Y de fábrica, sí, directamente. De fábrica, tal claro. cual. Sí, sí. Y él tenía, Rosenberg, una profundísima admiración por Goethe, por el genio alemán Goethe. Sí. Entonces, cuando se entera, siendo joven todavía Rosenberg, de que Goethe era a su vez un profundísimo admirador de Baruch Espinosa, no puede entender cómo es posible que tamaño genio al ario alemán puede admirar a un simple judío de raza inferior. Exactamente. Que exactamente. Entonces, bueno, después de una corta ocupación alemana, Holanda, cuando la guerra ya está terminada, este mismo Rosenberg, con las fuerzas R, que en alemán no me pidan que las pronuncie porque resulta realmente imposible, saquean el museo este y se llevan absolutamente todo lo que encuentran, que en realidad ya una segunda versión de los 151 libros tenía solamente Baruch, que murió pobre como vivió toda su vida. Que todas sus pertenencias debieron ser vendidas a su muerte, no alcanzó de todos modos el dinero que se consiguió, fueron vendidas para solventar los gastos de su funeral, cuando muere a los 45 años. Sí, su vida fue verdaderamente un calvario. Fue hostigado permanentemente por la sociedad. Expulsado, Julia. Fue expulsado, se hizo lo que se llama en hebreo un sherem, que es una excomunión rabínica, y toda la comunidad, sus propios hermanos, él tenía una hermana y un hermano vivos, porque otros hermanos ha tenido, y bueno, y sus padres ya habían muerto en ese momento, en el momento de su excomunión, quiero decir. Lo que estaba comentando es que toda la sociedad, más esos dos hermanos, una hermana y un hermano, abjuran de él. Y el castigo era que no debían ni mirarlo, ni hablarle, ni dirigirse a él de ningún modo. Y la comunidad entera respondía y acataba esas órdenes rabínicas espantosas. Todo esto derivado de su posición filosófica. Su posición filosófica, a donde lo que él postula, él era tildado de ateo, de ningún modo su postulación o su postulamiento fue ateo, sino que él consideraba un Dios, si se quiere, más natural. La naturaleza misma, toda la creación, era, por eso digo, no era ateo de ningún modo, ni era agnóstico tampoco, creía en esa fuerza generadora, digamos, del universo. Él fue tildado de hereje, cuando en realidad no lo era. Él decía, él decía que el Dios debía ser de otro modo. Una de las cosas que me llamaba la atención, saliendo completamente del libro, es que los curas estos modernos, como Ignacio, no hablan de Dios, hablan de Jesús. Exacto. Exacto. Bueno, eso que comentaban de Spinoza me parece que fue la forma más rápida o más contundente de sacárselo de encima o de echarlo por tierra, decir que el tipo no creía en Dios. Que no, entonces la gente era peor eso que dijera que fue, no sé, no, nazi o lo que fuera, no importa. Se le vino toda la jerarquía. Exacto, judía, exacto. Exactamente. Exacto, exactamente. El lado católico, el lado religioso de la cuestión es el más fuerte, ¿no? Exactamente, vos acabas de decir católico, lo sí, que pasa católico, es que, sí. Pero bueno, es judeo-cristiano, sí, claro, es claro, absoluta claro. Y es lo mismo, uh-huh. Sí, sí, claro, de lo claro. Que estamos hablando es lo mismo, como decía Woody Allen en alguna película que se quería convertir al catolicismo porque tenía la primera parte aprendida, es la tradición judeo-cristiana. tal cual. Bien, volvamos a la novela. Volvamos entonces. Bueno, entonces, con respecto a la vida tremenda de Spinoza, cuando tiene que dejar el muy modesto comercio que tenían sus padres en vida y que él seguía manejando con sus hermanos antes de la excomunión, tiene que irse, por supuesto, vive en unas cuantas ciudades, todas de por ahí, de los Países Bajos, ¿no? Como tallador de cristales, hacía lentes para anteojos, para microscopios, para telescopios, a eso se dedicó su vida, además de, al pensamiento. En vida no publicó absolutamente nada, y es, sin embargo, fue publicada, por supuesto, post-mortem, uno de los libros fundamentales de la filosofía moderna, que es la ética claro. De Spinoza, que es maravilloso y que no es complicado de leer. Vale la pena hacer el intento. Ahora digo, el nazi finalmente pudo descubrir el enigma que lo atormentaba con respecto a que Goethe admiraba a Spinoza. No, porque lo que tengo entendido, lo que yo he sacado en limpio de esto, es que leyó la obra de Spinoza, pero que no entendió nada. No la entendió. Claro. Ese, muy bueno. Suele pasar. Rosenberg, ¿cómo se llamaba? Rosenberg, muy bueno. Es un apellido Rosenberg. Muy conocido. No pudo, no le dio. No pudo. Ahí está, hasta acá llegamos, perfecto. Bueno, entendió el final. Imagínate si alguno de los políticos con ciertos nombres en nuestro país le diéramos el nombre. No, creo que... Sucedería exactamente lo mismo. No, que yo creo que no llega ni a la mitad. Casi creo que estamos de acuerdo de quién estamos hablando. No hace falta, ¿no? No hace falta. Sin nombrarlo. Julia, muy interesante, muy como siempre, muy interesante. Muy recomendable y les aclaro que es muy ágil su lectura, engancha mucho, muy recomendable. El enigma Spinoza de Irving Yalom. Perfecto. Bueno, mira, refiriéndose nada menos que a un filósofo del siglo XVII, qué bárbaro. Exactamente, 1600, mediados del siglo XVII. Bueno. Hace nada más que 400 años que escribió esta cosa. Nada menos. Bueno, Julia, un beso grande y gracias, te esperamos el jueves próximo. Perfecto, muy bien, les mando un beso grande a ustedes. Un beso grande. Chau.